Boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias por estar aquí hoxe para compartir este momento tan importante conosco. Comezaremos o acto dándolle paso á vicedirectora Anabel como representante do IES de Melide.